piojo, piojo, tengo un globo rojo, tecito de anís, tengo un globo con nariz, sombrero, aguacero, tengo un globo con agujero, vuelta entera, tengo un globo de madera. Helado, pescado, tengo un globo congelado, pastelitos calientes, tengo un globo con dos dientes, castillo, rastrillo, tengo un globo de ladrillo, sirena, ballena, tengo un globo de arena, calor, mucho calor, tengo un globo con motor, peguajó, mar de ajo, el globo se me voló. Anteojo, piojo, tengo un globo rojo, tecito de anís, tengo un globo con nariz, sombrero, aguacero, tengo un globo con agujero, vuelta entera, tengo un globo de madera, helado, pescado, tengo un globo congelado, pastelitos calientes, tengo un globo con dos dientes, castillo, rastrillo, tengo un globo de ladrillo, sirena, ballena, tengo un globo de arena, calor, mucho calor, tengo un globo con motor, peguajó, mar de ajó, el globo